Hora Libre es un ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buen mediodía para todos y todas. Esta es una nueva emisión de Hora Libre. Hora Libre forma parte del programa REC, Red Escuela y Comunicación. Un programa educativo que surgió en el año 2006 en el marco de la coordinación de programas socioeducativos dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Actualmente el programa REC forma parte de la Dirección de Escuela Abierta dependiente de la Gerencia Operativa de Recorridos Educativos del Ministerio de Educación porteño. Y como todos los miércoles estoy acompañado por Alejandra Zárate. Hola Ale, ¿cómo andás? Hola Néstor, ¿qué tal? Muy buenas tardes a toda la querida audiencia de FM Boedo. Y por Estela Abraham. Hola Estela. Hola, buenas tardes Néstor, Ale, hola a todos, todas y todes. Ale, ¿cuáles son los medios de contacto? Bueno, les comentamos que estamos transmitiendo por el aire de FM Boedo en el 88.1 y nuestros medios de contacto son www.fmboedo.com.ar. Nuestra página es www.programarec.com.ar y también nos pueden encontrar en las redes sociales, en Instagram somos @programa.rec y en Facebook somos Programa Rec. ¿Y qué tenemos para el día de hoy, Néstor? Hoy tenemos un especial de podcast. Vamos a escuchar distintas producciones realizadas por chicos y chicas. En este caso de la Escuela Técnica Ragio, que hicieron dos trabajos muy interesantes acerca de redes sociales y anarquismo relacional y no monogamia. Pero antes de escuchar esas producciones, ¿por qué no le contamos a la audiencia qué es un podcast? Un podcast es un contenido de audio que se publica en una web, en plataformas y en agregadores, que puede ser compartido a través de las redes y por mensajería con un simple enlace. Por regla general, también puede ser descargado o escuchado offline, es decir, sin necesidad de estar conectado. Lo que lo ha hecho un contenido diferencial es que es un mensaje vivo que se activa cuando alguien elige escucharlo. Podcast es una idea que surge con un propósito, desarrollada a partir de un contenido interesante en formato de audio que construye una comunidad de interés al ofrecer algo a quien escucha. Información, entretenimiento, servicio, divulgación, capacitación también. Ahora vamos a contar el trabajo que hicimos con los chicos y chicas de quinto segunda de la Escuela Técnica Ragio, orientación en publicidad. Se trabajó con la docente del aula, Carolina Reynoso, docente de redacción publicitaria, y teniendo en cuenta que los chicos y chicas no podían ir a la radio por obvias razones, se pensó en la idea de un formato, en este caso del formato podcast, donde ellos puedan realizar una producción para luego ser pasadas en la radio. En este caso agradecemos poder pasarlo por FM Boedo. Estuvimos trabajando especialmente cuando se volvió la presencialidad a partir de agosto. Ya habíamos tenido algunos encuentros virtuales, pero el trabajo se empezó a profundizar a partir de la vuelta de los chicos y las chicas al aula. En este caso, Ángeles Francisco, Dafne Gamarra, Maximiliano Herley, Joaquín Muñoz y Sol Folonier realizaron un podcast sobre el uso de las redes sociales, sus fortalezas y debilidades. Es un podcast que dura 10 minutos, por eso planteamos dividirlo en dos partes. Vamos a escuchar la primera parte de esa producción y después la comentamos. Buenas, somos un grupo de alumnos de las Escuelas Técnicas Ragio. Nos presentamos, yo soy Sol. Yo soy Dafne. Yo soy Angie. Yo soy Joaquín. Y yo soy Maximiliano. Para este proyecto de radio vamos a traer un tema interesante con el fin de concientizar un poco más sobre cómo nos afecta emocionalmente a los jóvenes

hacerlo desde casa y fue necesidad tipo tener comunicaciones. Obviamente de menores es complicado. Aparte de eso también existe la posibilidad de tener el miedo a perderse lo que pueda llegar a pasar, que se conoce como FOMO, que es miedo a perderse lo que pueda pasar, y tipo, estás tipo tan metido en las redes sociales, o estamos tan metidos en las redes sociales, que llegamos a estar dependientes de toda la información. Ahí estuvimos escuchando la primera parte del podcast sobre redes sociales, realizado por alumnas y alumnas de la Escuela Técnica Raggio. Y surgen algunos disparadores interesantes como para comentar. En este caso, bueno, los pros y contras de las redes como publicidad de nuestras producciones, la incorporación de conocimiento a través de las redes, la falta de comunicación cara a cara, los niños y niñas y las redes sociales, el control de la familia, la adicción a las redes. Les pregunto a ustedes, chicas, ¿ustedes son habituales de las redes sociales? ¿Son consumidores de las redes sociales? ¿Cuáles son los pros y las contras que encuentran ustedes en las redes sociales? La verdad que sí, estoy bastante enganchada en las redes. Es como que se convirtió de alguna manera, en mi caso, como en una fuente de, no sé si de conocimiento, pero sí de estar más cercana a la realidad. Por ejemplo, tengo bajado a muchos, o los sigo, a medios de comunicación, periódicos y demás. Entonces, las redes también me sirven para estar informada de lo que pasa día a día. Por mi vida particular no tengo tiempo como para sentarme y mirar un programa de televisión o un noticiero, entonces las redes se convirtieron también en una manera de poder estar al día con determinados temas que me interesan, sociales, políticos y demás. Y también sí, por ahí chusmeo fotos y demás cosas que publican mis contactos, así que una de las primeras cosas que hago cuando me conecto con el celular es mirar tanto el Facebook como el Instagram. No así, no me enganché, por ejemplo, con Twitter. Nunca le entendí. Y hay otros formatos que tampoco utilizo, pero los que más utilizo es Instagram y Facebook. Tampoco es que yo suba mucha información, o sea, no subo muchas cosas. Últimamente, más que nada, fotos de mi nene, de cuando hace algo que me gusta y la quiero compartir, pero otras cosas no estoy compartiendo en este momento. No sos tan productora de contenido, sino que sos más receptora. ¿Vos, Estela? En el 2009, estaba recordando que mis hijos me abrieron el Facebook y yo no sabía lo que era, ellos tenían 13 y 15 años, y era porque había un jueguito que cuantos más amigos de Facebook tuvieran, podían jugar mejor, algo así. Empecé a compartir y a ver cosas de mis contactos. Así fue como me inicié en las redes sociales. Después apareció Instagram. Hace unos años, por problemas laborales y personales, me dio un pico de estrés. Y era tanta la información que se manejaba con una velocidad tan rápida en las redes. Nosotros, yo creo que es nuestra generación, sobre todo, que no estamos acostumbrados a la velocidad que se maneja de la información en las redes. A lo mejor las chiques más jóvenes estén más acostumbrados y lo manejan de otra manera. Pero me pasa eso con las redes sociales. No, o sea, es que mientras escuchaba también a Estela, ahora que ella decía de la información que están todo el tiempo subiendo, lo que me está pasando ahora, que lo noto más que antes, es que, por ejemplo, Instagram se volvió como un medio masivo de publicidad. Y además es como que ya saben mi perfil, entonces son todas cosas que a mí me interesan y no puedo evitar no mirarlas, trato de no mirarlas. Además son casas que la mayoría son negocios, que no los conozco, nunca pasé ni miré ni nada, pero se ve que como ellos tienen como un mapa de nuestros gustos, que lo van armando por las cosas que nosotros ponemos que nos gustan o las páginas que seguimos, es cada vez más. Es como que explotó la parte publicitaria. Lo noto más en Instagram que en Facebook. Sí, justamente estamos hablando de un trabajo que realizaron chicos y chicas de la orientación en publicidad de la Escuela Técnica Raggio, y también lo plantean, ¿no?, en el podcast, que es realmente muy interesante, ¿no?, el debate que armaron en esta primera parte del podcast.

Bueno, nos encantó poder ser parte de este espacio que nos ha brindado la escuela, los profes de publicidad. Espero que lo hayan disfrutado y gracias otra vez por el espacio. Estuvimos escuchando la segunda parte y la última parte, en realidad, del podcast realizado por alumnas y alumnos de quinto segunda de la Escuela Técnica Raggio. Y surgen dentro de este debate realmente muy rico, muy interesante, que hicieron, surgen temas como los estereotipos que están instalados en las redes, lo que le decíamos antes, los cuerpos hegemónicos. Un tema que afecta mucho a los y las adolescentes, que les preocupa mucho, que es la salud mental y cómo la salud mental está afectada por las redes. El control que uno tiene que hacer acerca de la fuente de información, porque hay que ver si la información que uno recibe es verídica o no es verídica. Después está un poco lo que vos planteabas antes, Ale, que uno es más receptor y no tanto productor de contenido, porque también se plantean qué publicar y qué no publicar. Y un tema realmente muy, muy fuerte que se discute también mucho en las aulas y está muy presente en la educación sexual integral, que es el tema del grooming, ¿no? Acerca de los estereotipos, ¿ustedes creen que en las redes se crean estereotipos o los estereotipos ya están instalados y las redes lo que hacen es recrear esos estereotipos que ya están en la sociedad? A mí me parece que si bien se nota más en las redes por esta masividad de la que hablamos, también esta misma conciencia que se está creando de los cuerpos normales o más comunes, más normales, también se ven, están más visualizados en las redes sociales. Entonces hay como una lucha, esta lucha que se hace a nivel social se puede ver ahí también, y me parece que está buena la masividad. Mismo cuando se ven que agreden a alguien porque le dicen gorda o gordo, y empiezan a ver comentarios de qué mal que estuvo eso que le dijo, que se pueda visibilizar eso me parece bueno, porque eso pasa en la realidad. Yo soy muy crítico un poco con las redes, es decir, me parecen como sumamente interesantes el hecho de lo que vos planteabas, Ale, el tema de la información, el tema de cómo uno va obteniendo conocimiento a través de las redes, pero a mí me parece que las redes, que no es culpa de las redes en realidad, pero bueno, te propaga por ahí, potencia la miseria humana. Hay demasiada intolerancia, demasiada agresión, y a mí la verdad que me afecta mucho, y ya soy grande, pero cuando en los chicos y en las chicas, este tema que vos planteabas, Estela, un comentario que después se hace en forma masiva afecta la salud mental de ese adolescente, ¿no? O ese adolescente. Sí. Hay un documental muy interesante que yo lo trabajo en la escuela, que se lo recomiendo, que es El dilema de las redes sociales, y que habla un poquitito de eso, ¿no? Habla el tema de la salud mental, habla también el tema de la adicción, si nosotros somos adictos o no adictos a las redes. Mira, yo recuerdo en mi juventud, en mi época de escuela primaria y escuela secundaria, que siempre molestaban al gordito, al flaquito, al más calladito, y no se visibilizaba así, y los padres tenían que hablar con los docentes y no siempre podían resolverlos desde ese lugar. Entonces vos la pasaban mal, y no había forma de mostrarlo. Eso, por ese lado, es lo que digo, que me parece genial, porque ahora se puede trabajar desde otro lugar, se puede acompañar a esas niñas desde otro lugar. Eso sí, seguro. Es verdad que he escuchado ahora a los jóvenes que dicen, antes te molestaban en la escuela y ahora siguen molestándote por las redes, o sea que no termina cuando llegas a tu casa. En las escuelas es un conflicto muy serio el tema de las redes, porque el tema de las redes o las agresiones que se producen en las redes entra a la escuela, y a veces se crean cuentas falsas de Instagram, por ejemplo, que es muy difícil detectar quién es el creador de esa cuenta, y hay muchísima agresión. Es verdad lo que vos decís, en función de eso se trabaja, cosa que antes tal vez quedaba muy tapado bajo la alfombra, ¿no? Es decir, como que no molestar. Pero la verdad que yo noto una agresión, no importa que sea excesiva o no excesiva. Es decir, noto mucha agresión. Igual coincido que digamos, el documental lo dice perfecto, está bueno el documental. No se retrocede, si las redes sociales van a seguir existiendo y se va avanzando. Esto no va a retroceder. Lo importante es que también nosotros trabajemos en función de las redes. Está el tema de, no me quiero extender mucho porque después se nos va el programa, pero también está el tema de nuestros hijos, nuestras hijas, a qué edad tienen que tener una cuenta, por ejemplo, de Instagram, qué control tiene que hacer la familia sobre eso, si está bien controlar o no. Pero bueno, son temas que están muy instalados en la sociedad, porque bueno, convivimos con eso, ¿no? Sí, justo te iba a decir eso, ¿no? Del rol que tenemos que tener tanto los adultos docentes, los adultos padres con los menores. Y también los chicos nombraban, me parece muy importante eso, de las cuentas falsas. Hay muchos adultos también que se hacen pasar por niños y los convocan a que suban fotos, además. Entonces tenemos que estar muy atentos a ese tipo de engaños que están pasando a través de las redes. Bueno, vamos a escuchar un poquito de música y después entramos en otro podcast realizado por los chicos y chicas de las Escuelas Técnicas Radio. Te conocí un día de abril, un día común, el día que menos lo esperaba. Yo no pensaba en el amor, ni lo creía y mucho menos lo buscaba. Y de pronto apareciste tú, destrozando paredes e ideas, te volviste mi luz. Y yo no sabía que con un beso se podría parar el tiempo, y lo aprendí de ti, ni que con solo una mirada dominaras cada espacio que hay dentro de mí. Tampoco sabía que podía amarte tanto hasta entregarme y ser presa de tus labios. Descubrí que sí, porque lo aprendí de ti. Algo pasó y la pasión faltaba, nuestras noches se alargaban. Jamás pensé sentirme sola y fría y tonta aún estando acompañada. Después todo se volvió monotonía. Luego tantas mentiras que ya ni tú te las creías. Iba a reemplazar los tuyos, no aprendí de ti, ni que existieran otras manos que al tocarme superaran lo que antes sentí. Tampoco sabía que podía amarlo tanto después de tu engaño que me hizo tanto daño. Descubrí que sí, y todo lo aprendí de ti.

porque la sociedad lo acepte, sino por encontrar personas también, ¿no? Digo, a mí me ha pasado de personas que de primera mano te dicen que sí, que, o sea, que nada que ver, no, nunca habían tenido este tipo de relaciones, y que de primera mano te dicen que sí, pero después cuando se van adentrando, como que empiezan las dudas y las inseguridades que no había y que de repente afloran. Sí, yo creo que, tipo, como decís vos, uno por ahí dice que sí porque es algo que quiere probar y después no lo quiere porque así no, siempre estás como en la duda. Pero nada, yo creo que si yo lo tuviera que vivir, tendría que ir mucho a terapia, tipo, demasiado como para hablarlo, porque es algo con lo que nunca hice. Entonces, por eso es como que tenemos que ir a terapia. Vayan a terapia. Ahí estuvimos escuchando la primera parte del podcast realizado por alumnos y alumnas de quinto segunda de la Escuela Técnica Raggio. El tema es anarquismo relacional y no monogamia. Y salieron disparadores muy interesantes. En primer lugar, bueno, hicieron una definición de monogamia, de la no monogamia, de las parejas abiertas, del poliamor, del anarquismo relacional. Y después se plantean algunas preguntas, como si nos impone la manera de relacionarnos y si los jóvenes y las jóvenes tienen las mentes más abiertas y que pueden llegar a modificar esas relaciones. ¿Qué les pareció esta primera parte, chicas? ¿Las hizo pensar un poco acerca de este tema? ¿Es un tema que está presente en ustedes? ¿Les es muy ajeno, ajenas? Sí, la verdad que estuvo muy bueno y te deja pensando. Igual... yo hacía la diferencia, ¿no?, de la edad de los chicos con la edad nuestra, que también eso influye mucho a la hora de reflexionar sobre el tema de la monogamia y demás. Sí, me voy a detener un poco en el tema de los celos, que me parece que en parte un poquito de celos no está mal, porque bueno, ya viene con nosotros el tema de los celos desde chiquitos, lo traemos. Pero sí, la importante que es poder manejar cuando se convierte en tóxico o se convierte en un problema en las relaciones. Porque uno pasa a ser propiedad de la otra persona y eso no está bien. Me parece que es algo que tenemos que trabajar mucho con los chicos en la escuela, más que nada también para que cuando tengan sus primeras relaciones sean relaciones más sanas. A mí me encanta escucharles porque tienen la mente tan abierta. Nosotros que somos de otra generación aprendemos de ellos muchas cosas, y lo que creo es que existen infinidad de relaciones como infinidad de personalidades, pero está bueno esto de plantear el diálogo en la relación y qué es lo que uno quiere, ¿no? Está bueno eso que dicen. Y en relación a lo que vos planteabas, Ale, acerca de los celos, vamos a escuchar ahora la segunda parte de este podcast que realizaron los chicos y las chicas de quinto segunda de la Escuela de Técnica Raggio, que justamente tocan este tema, como decís vos, Ale, que hay que trabajarlo mucho con nuestros adolescentes y nuestras adolescentes para que no sea un tema de posesión, ¿no? De tener al otro como algo posesivo. Vamos a escuchar esta segunda parte del podcast de los chicos y chicas de la Escuela Técnica Raggio. Bueno, personalmente yo soy una persona que nunca, solo una vez en toda mi vida he sentido celos, así que creo que así se entiende un poco más. Igual no hace falta, creo que yo, para meterse en una relación así, no tener celos, tipo, puede ser con un trabajo emocional interno muy fuerte, ¿no? Pero más allá de eso, yo misma a veces me he llegado a cuestionar, tipo, che, tipo, soy de esta manera y siento que a veces la sociedad, tipo, misma me dice, tipo, che, estás mal, che, las cosas no son así. Y yo misma me he llegado a sentir mal o justamente desfasada por ser así. Claro, igual, obviamente esto de los celos es medio como algo secundario. ¿Por qué? Porque todavía somos chicos. Es la realidad. Nos falta crecer, entender el mundo y toda la parte que viene después de el desarrollo, básicamente. Entonces es como está el amor, y no vamos a saber en ese mismo momento qué es lo que vamos a querer. Onda, es como que después, tal vez, de un cierre de esa relación, es como vas a decir, no, yo quería esto, tardé en pensarlo, tardé en decidirme y no, es como que tendría que haber sido al revés, pero todos tenemos nuestro tiempo. Claro, yo creo que tipo con lo que decís es mucho la comunicación en la pareja, por ejemplo, tipo charlarlo y eso, pero es verdad que por ahí nosotros que casi todos tenemos 17 años, no estoy subestimando a los jóvenes, pero sí, por ahí mucho como que queremos algo y después no lo queremos, o por lo menos a mí me pasa eso, pero nada. Para ustedes, tipo, ¿cómo afectan los celos tanto en las relaciones monogámicas como en las no monogámicas? Y para mí, las monogámicas ya de por sí es como que se arruinan bastante. Conozco gente, y yo también me he incluido, en que los celos terminan relaciones, pero creo que también se pueden tratar. Yo digo de mi experiencia desde la monogamia. Pero creo que también hay que afrontar el tema de una manera madura, y también se puede ir a terapia o hablarlo directamente con la pareja y todo, pero es eso básicamente, hay que hablarlo y tomarlo con madurez. Sí, yo creo que más que nada no veo que los celos en sí son como un sentimiento, y los sentimientos no se pueden reprimir, o sea, es algo que no puede reprimir. Pero también influye en cómo nosotros reaccionamos ante ese sentimiento y cómo reacciona nuestra pareja ante esto que nosotros sentimos. Porque, claro, yo puedo sentir algo, el otro, ¿qué me va a decir? Porque, ¿qué me va a decir? No lo siento. Entonces, como que en las relaciones monogámicas, más que nada, es para charlarlo. Y en las no monogámicas, bueno, ahí yo creo que si tenés una relación no monogámica y después de todo lo que te cuestionaste para tener esa relación y seguir teniendo celos, yo creo que volvería a como cuestionarme lo que yo siento. No sé si es debatible o no, pero como que para tener una relación monogámica es mucho de como control propio. No sé cómo explicarlo, pero... Claro, sí, o sea, como vos decís, yo concuerdo mucho, tipo, los celos son una emoción más dentro de la franja de emociones, y es un trabajo personal que cada individuo tiene que hacer para gestionarlos. O sea, ahí hablo de gestión porque no se trata de eliminarlos y acabar con ellos o algo así. Creo que la cuestión no es en sí a los celos, no es criminalizar a la persona que siente los celos y decís, ¿por qué sentí celos? ¿No? No se trata de eso, sino justamente de aprender a gestionarlos y entenderlos, ¿no? Como decía Lara, en una relación monogámica se charlan con la pareja, pero yo creo que no es tan diferente de una relación no monogámica. Desde mi experiencia, tipo, es una emoción más y se deben charlar justamente con tus vínculos, sean no solo de pareja, ¿no? Incluso de amistad o de lo que sea, los celos se charlan, y justamente no se trata de no sentirlos, sino de qué haces con esa emoción y que para que justamente no derive en algo tóxico. Y bueno, como yo te dije, personalmente no siento celos, pero sí que me ha tocado parejas que tipo está todo bien y de repente, uy, hay celos, y yo siempre actúo de la misma manera, desde la comprensión, tratando de entender lo que puede sentir el otro y viendo en pareja cómo lo podemos solucionar. Y los celos, básicamente, si no tenés un autocontrol, es muy difícil de permanecer con alguien a tu lado, porque básicamente tenés que estar solo, tenés que entenderte y también dejar a la otra persona que sea libre si no podés autocontrolarte y básicamente entenderte. Onda, si tenés que ir a terapia o reflexionar, quedarte solo un tiempo o una temporada también, por así decirlo, o pedir consejos, quédate solo. Claro, y como último agrego, tengo la concepción de que posiblemente las que impulsan los celos es justamente la monogamia, porque, va, yo creo eso, ¿no? Porque de alguna manera te dicen, bueno, tu pareja no va a hacer esto y no va a hacer lo otro, ¿no? Y vos actúas esperando que justamente no haga eso. Y por eso cuando la gente se mete en relaciones abiertas, de alguna manera le queda esta idea de que la pareja no va a hacer eso, pero en realidad son individuos libres. Además, tipo, también la pareja de dos. Entonces, ponele, yo tengo un recuestionamiento, me cuestiono todo lo que dice toda la sociedad, por así decirlo, y después mi pareja por ahí no tiene tanto autocontrol como yo, y eso también, no sé si se puede, ¿cómo se dice? Tipo, retraer la relación, o no se dice así. ¿Qué querés decir? Como... Claro, él no piensa como yo, pero me aceptó la relación abierta, entonces nosotros decidimos retraernos y no continuar con esa relación abierta. Claro, a mí me parece eso lo más sano. O sea, a mí me ha tocado estar en relaciones abiertas donde la otra persona de primera mano me dijo que sí, pero yo en el fondo sabía que la otra persona lo hacía más para estar conmigo que yo qué sé. Y nada, eso nunca deriva en nada bueno. Finalizando, ¿qué conclusiones sacaron de este debate? Bueno, en conclusión yo saqué que por ahora sigo con mis sentimientos, mis opiniones, tal vez más adelante lo cambiaré, pero por ahora sigo así y seguiré, creo. Sí, no, yo... Está bueno como para informarnos un toque del tema y todo, pero yo creo que sigo con mis relaciones monogámicas, pero no me niego al futuro a poder abrir una relación o tener otro tipo de relación, digo. Yo lo coincido con los tres, creo que los tres coincidimos. Es un tema muy amplio también, como que se puede hablar mucho porque cada uno tiene como su experiencia de lo personal. Pero nada, no descarto nada yo, pero no, digo, es un tema muy interesante, la verdad. Así que nada. Bueno, yo quiero retomar la frase que dije hace un rato. La configuración de los vínculos personales es política y o la haces o te la dan hecha. Y es un poco esto de que ya sabemos que desde chicos nos han impuesto una forma, una manera de relacionarnos. Y con este debate yo creo que más allá de lo que elija cada persona, si la monogamia o la no monogamia, el punto es cuestionarse el por qué elige eso, ¿no? Porque uno llega a esta vida y actúa por inercia y nada, es cuestionarse y poder decir, bueno, yo prefiero esto y elijo esto por estas razones. Cuestionarse todo. Bueno, espero que les haya gustado, que haya sido informativo para ustedes y nada, muchas gracias por escucharnos. Ahí estuvimos escuchando la segunda y última parte de este muy interesante podcast que nos hace pensar y repensar muchas cosas acerca del anarquismo relacional y la no monogamia, realizado por alumnos y alumnas de quinto segunda de la Escuela Técnica Raggio, orientación en publicidad. Le recordamos a nuestros oyentes que este trabajo se realizó en el aula, lo realizamos desde el programa REC en el aula junto con la docente Carolina Reynoso, en la materia redacción publicitaria. Y en esta segunda parte, justamente hablando un poco de lo que mencionamos anteriormente acerca de los celos, cómo afectan, sé que gestionar justamente los celos para que no se conviertan en algo tóxico, si la monogamia impulsa los celos, y a modo de conclusión, que me parece que es interesante como para a modo de reflexión también, plantean que hay que cuestionarse todo. ¿Ustedes están de acuerdo con esta definición? ¿Hay que cuestionarse todo? Perdón, ¿y vos estás de acuerdo? Yo sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Me parece que uno continuamente tiene que cuestionarse. Me parece que a partir de ese cuestionamiento uno puede salir más fortalecido también. Pero me parece que hacerse preguntas constantemente, y te digo más, escuchar a los chicos y chicas, o por ejemplo, escuchar este podcast, me surgen un montón de preguntas internas. Y está bueno que uno se pregunte y se cuestione. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, el tema que plantearon, es decir, una de las cosas que plantearon en los chicos y las chicas acerca de la monogamia, si es algo que está impuesto, digamos, si es posible sostener la monogamia, si la monogamia también incentiva a que uno sea más celoso, si las parejas abiertas, por ejemplo, disminuye el tema de los celos. Me parece que, como decís vos, Ale, estamos en otra generación, pero a partir de esta interacción que uno tiene con los chicos y chicas, a mí en particular me permite tener una mente más abierta, no para modificar ciertas estructuras, no necesariamente se pueden llegar a modificar, sino como para ver hacia dónde va también las nuevas generaciones y hacia dónde va la sociedad. Y me parece que estamos apuntando a una generación que va surgiendo de una manera mucho más libre y mucho más abierta. Si después puede ser bueno, malo, no sé, eso depende de cada uno. Tampoco hay que hacer un juicio de valor, digamos, cada uno lo tiene que vivir a su manera, y lo importante es que cada uno sea libre de sus actos. Yo estaba pensando que venimos de una sociedad, de una cultura donde nos decían qué pensar, cómo teníamos que ser, y de hecho estaba prohibido el divorcio hasta ese punto. Entonces pienso que está bueno esto de cuestionar los mandatos, ¿no es cierto? Y todo lo que se pueda debatir, así que todo lo que se pueda visibilizar para debatir y saber ir llegando uno a la conclusión qué es lo que quiere ser. De todos modos, todo el tiempo podemos cambiar de opinión, de gustos. Eso es lo bueno del ser humano, ¿no? Sí, y también permitirnos la contradicción, ¿no? Sí, yo lo que celebro es que en la escuela se den estos momentos de reflexión también, porque es una forma de construir nuestra identidad. Y para a mí, por ejemplo, no me tocó en mi secundario tener este tipo de charlas con mis compañeros, con mis pares, porque es rico poder charlarlo con otro compañero y debatir sobre la sexualidad, sobre los sentimientos, lo que hablábamos recién, el tema de los celos, también nos hace a una construcción personal, así que me parece muy valorable el trabajo que se hizo y también esto de que los podcasts da la posibilidad de que los chicos tomen la palabra. Sí, y felicitamos a todos los alumnos y alumnas que participaron. En las próximas emisiones también vamos a seguir escuchando algunos podcasts más de los alumnos o de los chicos y chicas de la Escuela Técnica Raggio. Pero bueno, no lo podemos extender más, da para hablar un montón y para debatir un montón, pero vamos cerrando el programa porque ya se nos va el tiempo, Ale. Sí, ya bueno, terminamos con este Hora Libre. Bueno, nos vamos. Chao a todos. Bueno, y nos reencontramos el próximo miércoles a las 12 horas en otro Hora Libre en el barrio por FM Web. Lindo corazón, ¿qué es lo que te hicieron? Lindo corazón, te volviste hielo. Los demonios son ángeles del cielo que por un error les negaron el amor. Ahora soy yo la maldad, ahora yo tengo la culpa. Y si me quisieron quemar, quieren que pida disculpas. Inquisidores del trap, mierda tu vida injusta. Y le molesta que te ama, su sistema no se ajusta. Van a tener que festejar sobre mi tumba. Van a ser mejor que yo. Había una vez un alma bonita, creía en el bien y en el mundo habita. Quisieron hacerla una señorita, pero eso no es lo que su alma grita. Que lo que está mal es la princesita, que no es como otra, que no se limita. Me hicieron creer que estaba maldita.